comenzamos segundo capítulo de los Motherfuckers. Ya no nos llamamos como nos llamábamos hace una semana. Decidimos que el nombre venía mejor. O bueno, creo que fue el nombre que primero quedó. Escuchamos algunas de las recomendaciones de los que nos oyeron, no fueron tantos, y tratamos de que esta edición sea un poquito más esquematizada y un poquito más ordenada. Así que tratemos, muchachos, de no desordenarnos, de despotricar por ahí. Vamos en orden. Juliana, buenas, ¿cómo vas? Hola, Ernest. Tan ordenado que estamos. Sí, estamos muy. Aflojemos un poco. Afloja, Juliana. Estoy bien. No sé qué tan socialmente correcto es decir aflojate. Sí, es verdad. Estoy viendo caras como que hablo, no. Está bien. Rubén, no te vayas a atropellar por hablar. Se instauró el fascismo aquí en el. Sí. Así es, más o menos. Fascismo autoimpuesto. Es verdad. Y Fernando, que creo que no sabe todavía qué decir. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? No, en realidad está esperando a que la gente comente sus actividades para yo sumarme y decir que he estado con ellos y no decir absolutamente nada, en realidad. Ah, perfecto. Juliana, 2 semanas han pasado, ¿no? Una semana y unos días. Juliana, en la semana, ¿qué ha pasado interesante en esta semana y unos días que hemos vivido sin ti? Qué exagerada. Okay. Me fui a ver la película, pues, la de los animales fantásticos. ¿Y qué tal? Estuvo buena, estuvo chévere. O sea, que en este podcast lo comunicamos como bestias salvajes. Bestias salvajes. ¿Y no eran bestias salvajes? No, eran animales fantásticos. Sí, oye, estuvo muy buena. Lo único que... ¿Qué tan fantásticos eran esos animales, Juliana? Bastante animación. ¿Era animada la película? O sea, CGI. Okay. Sí, creo que es el término. Sí, CGI, ya. Bien chévere. Estuvo muy bacán. La recomiendo, ¿para qué? Yo me la vi ayer también, anoche. Sí, es buena. Lo único que... Y según ¿cómo? Él no iba a ir, ¿no? Claro, me la fui a ver. Harry Potter, ¿qué es eso? ¿Qué hoy Harry Potter? Yo no conozco, dice. Ahí está. La verdad es que sí tiene bastante animación, pero en realidad no lo notas. Está muy bien hecha la animación. Exacto. Es muy bien. Y las secuencias de acción en verdad son muy buenas. Y la historia, para ser original, es bastante buena. Lo único que te saca como que de lugar es el protagonista, porque si ya viste la chica danesa... O sea, tiene cara de mujer ese man. ¿Y no sale Harry Potter, no? No sale Harry Potter. Cualquier otro. Harry Potter ni siquiera ha nacido, pues, en los años 20. Convengamos que en este mundo sería más fácil ser mujer. Solamente un encantamiento y... Podría ser. Mujer y boom, ya está. Podría ser, pero... No, en realidad la percepción no va por ahí. O sea, es más fácil ser mujer, ¿por qué? No, en el mundo, en este mundo mágico. Que la chica danesa... Ah, ok. Claro, menos traumático, creía. Pero la película es muy buena, que de hecho, al final me dieron ganas de ver o saber más del universo de Harry Potter, porque en verdad está muy chévere en el sentido de lo mitología. Para entrar al mundo de Harry Potter es una buena puerta, podrías decir. Sí, de hecho podrías empezar por ahí, creo yo. ¿Cómo se llaman a los fanáticos de Harry Potter? No tienen un nombre como Potters, ¿no? No sé. Potters, no sé. O sea, hay una página que se llama Pottermore. Ahí tú te escribes y eres uno de los fanáticos de Harry Potter, pero... ¡Hombre! Bueno, podrías darle los hijos de Hagrid para que ya una vez... Se vaya escribiendo. Y se sumerja en el mundo de Harry Potter, en realidad. Chapuzón, de cabeza, en el mundo de Harry Potter. Mira tú. Rubén, como tú no tenías... Como tú me dijiste, no sabías que ibas a hablar, te voy a lanzar una ayudita. A ver, dale. 2 trailers que creo que sí viste la semana pasada. Y creo que podríamos comentarlos aquí. Ghost in the Shell, me imagino que es uno. Así es, el otro es de Beauty and the Beast. Yo sé que lo viste. No puede ser. Beauty and... No, no lo vi. Sí, lo vi. No me hagas dudar. No lo vi. Pero el de Ghost in the Shell sí lo vi. ¿Qué te pareció? Bueno, ¿lo vieron ustedes? No, yo no lo vi todavía. Yo solamente vi el traje de esta película. El traje que está en pelotas prácticamente. Pero es un traje. Está en pelota. O sea, es un traje, pero... O sea, pero es Scarlett Johansson y ya me has vendido la película, o comprar 3 trajes en este pero caso. Pero se ve bueno el... Vas a ir tú, o sea, dicen tú que está y bien tú. Chévere. Exactamente, me va a costar en esos 3 a ver la película. Pero no puedes hacer eso. Voy a la función de las 6, de las 8 y de las 10. Las entradas. Sí, ves, ahorita nos estamos desordenando. Estamos hablando los dos y ellos no están hablando entre ellos. Está bien. Está bien, discúlpeme, Mussolini. Sentí un latigazo. Ya enloqueció con el poder, ya. Sí, ya. Volvamos, Rubén. ¿Qué nos puedes decir de Ghost in the Shell? Que es un buen tráiler, es un buen tráiler. Y se ve buena la... Parece que la historia sí está media pegada con el... Con el anime original. Anime. Es una película original. Yo pensé que decía que se ve buena a Scarlett Johansson. Pensé que es una redundancia. Se ve la ve muy buena a Scarlett Johansson. Ya. ¿Cuántos años tiene Scarlett Johansson? Me interesa. 30 y pico debe ser. 40. Pico. No tiene 40. No puede tener 40. ¿Por qué no puede tener 40? Porque googleamelo ahorita. No voy a googlear ahorita, pero no, en realidad no puede 40. Tener 40. Debe tener 30 o debe o estar 40. Por ahí. 30 no creo. Más debe estar por 20 ahí. 20 no puede tener. Debe estar por ahí. No, 20 ni a bala. 20 no dijiste. No, debe estar entre 30 un poquito para atrás, un poquito para adelante. No lo sé, pero no debe ser tan viejo. Pero tiene bastante por delante. ¿Cuántos años tiene Ryan? Y por atrás. Por atrás no tiene tanto. O sea, más o menos. O sea, está ahí nomás. No, sí. Panita, en serio. ¿Alguno de ustedes vio Lost in Translation? No. Nunca vieron. No. Ya, busquen la escena, la escena inicial de Lost in Translation, en que aparece Scarlett Johansson. Más bien, aparecen las caderas de Scarlett Johansson vistas desde atrás. Ya. Con un interior transparente. Bien gringa. Ahí te das cuenta que no tiene mucho por atrás. Bien gringa, chao. Pero para ¿cómo es el personaje? Viuda Negra. La cuido. Me imagino que ha hecho bastante. Claro, puede ser. Eso o el traje tiene atrás y la aumenta. No creo. Puede ser. No creo. Pasa ser. Con Supergirl, le ponen los músculos. Puede ser también con ella. Le ponen las nalgas. Con la super chica. O sea, ya con que has criticado las nalgas de Scarlett Johansson, que me da ganas de dejar el podcast y es verdad, no tengo nada que hacer. Entonces, aquí. Hablemos del otro tráiler. Ya, hablemos del otro tráiler. ¿De Beauty and the Beast? ¿Tú qué viste de Beauty and the Beast? ¿Tú sí lo viste? No, no he visto de Beauty and the Beast, pero sí. El tráiler. El tráiler no lo he visto. ¿Y la película original? La película sí he visto que tengo allá, entonces sí he visto. Yo honestamente vi la película cuando era... pelado, sí. ¿Por qué no eres honesto y dices yo la vi? Y te gusta. A mí me gusta. La vi cuando no, era yo guagua. La vi. En realidad he conocido algunas películas de Disney justamente es por. ¿Y le gustó? Por ver. Me dijo, ay, es interesante la película. Aunque creo que no le van a hacer gran cosa, que creo que es la gran crítica, que va a ser prácticamente una. Lo mismo. Es lo una hicieron, copia de la. Es lo que de hicieron con Cenicienta en realidad. Cenicienta hicieron. Virtualmente lo mismo. No me dio el amor paterno, pero a ver Cenicienta. Así como cuando tu hija fue, papi, quiero ver Cenicienta. No, Frozen fui. Frozen es buena. Frozen también. Fui a ver Zootopia. Zootopia no tiene que decirte de tu hija, es muy buena. Pero, muy bacán Zootopia. Pero a ver Cenicienta, ahí sí ya no me dio el amor. O sea, Moana la vas a ir a ver. ¿Qué? Moana. Esta es la película de Roca, creo, ¿no? La Roca, sí. Podría ser. ¿Qué la de la chica? ¿Te das cuenta que Ernesto sabe demasiado de películas de princesas de Disney? No, en realidad sabe y bastante. Lo más chistoso es que él tiene un hijo, en realidad. Claro, ahí no lo puede decir, es mi hijo el que quiere. Mi hijo todavía no sabe distinguir entre ese tipo de diferencias de género debido a que es un niño muy pequeño. Entonces... Claro, pero imagina que... Y muy inteligente. Papá, vamos a ver Civil War del robot. No, vamos a ver. La Sirenita. Vamos a ver Sirenita. Ok, otro tema que ha pasado y que este es el mío. No tiene que ver con teta, Rubén. Pero tú sacas un tema de eso. Búsquete Se han dado cuenta que Facebook está de a poquito bloqueado. Matando los distintos servicios satélites de redes sociales. ¿Cuáles son los servicios satélites? No servicios satélites de Facebook, sino satélites alrededor de lo que es Facebook. Se han dado cuenta que hoy día, por ejemplo, sacó el Instagram Live Video. Sí, hoy día sacaron eso. O sea, olvídate de Periscope, olvídate del Snapchat. También sacó el Instagram. Estaban demorando. El Instagram Stories, algo así. Lo mismo que Snapchat. Periscope no es parte de Facebook, ¿no? No, es parte de Twitter. Pero es normal que vaya a competir en realidad. O sea, sí. O sea, pero si te das cuenta, los está matando. Por ejemplo, Vimeo cerró hace qué, o está cerrando. Básicamente porque Snapchat se lo comió vivo con todo lo que era y Instagram se lo comió vivo. Primero Instagram, creería yo. Pero Instagram tiene listo, mucho más, pero ¿de quién es Instagram ahorita? De Facebook. Por ejemplo. Exactamente. La semana pasada sacaron el WhatsApp Video Call. Chao es. Skype, chao cualquier intento, entre comillas, que quiera hacer Google. O sea, con Google según Plus, yo, Hangouts, Facebook se está... Que muere. Poco a poco. Está empezando a convertir en el nuevo Google. Habrá que ver cómo se hace porque en el ambiente laboral todavía no me veo... Vamos a hacer una videoconferencia. Debemos discutir diferentes temas organizacionales. pum, el WhatsApp para hacer la videoconferencia. O sea, es que o sea, podrías de... llegar a ese punto. Ahorita no, puedo ver cómo se desarrolla. Cómo pero no, porque ni siquiera hay llamada en grupo o algo por el estilo. Lo que pasa es que WhatsApp te lo venden más personal, no lo sabes, e informal. Claro, es Skype, lo que dice Juliana es correcto. Pero es la entrada ahorita. Claro. O sea, en un principio tú no podías en Skype hacer llamadas en grupo. ¿Sabes lo que podría pasar? Que tal vez de aquí a unos años haya una especie de WhatsApp corporativo. Claro. Eso sí te podrían empaquetar algún rato. Pero si te das cuenta, o sea, de lo que yo me parece que es que está Facebook agarrando los errores de los demás y ping. O sea, más o menos, porque Telegram tiene muchas opciones, Pepa, que no tiene WhatsApp. Sí, pero si te WhatsApp. Das cuenta el porcentaje de gente que usa Telegram versus el porcentaje... O sea, el porcentaje de gente que usa Telegram en esta sala es 100%. Claro. Lo sé, pero afuera de esta sala hay mucha más gente. Lo que pasa es que le falta marketeo, pues marketing es lo que está moviendo más a Facebook y WhatsApp. Puede ser. Telegram no tiene... Aparte WhatsApp lo viene usando todo el mundo desde hace años. Exactamente. Y el Telegram no tiene llamadas de voz, no tiene llamadas en video, o sea... De a poquito lo está ladeando también. Y si te das cuenta, todos esos quedan como pequeñas aplicaciones que tienen muchos usuarios. ¿Sabes qué es raro? Que no hayan creado un servicio como Netflix de porno. Ya no lo habían creado. ¿Y eso no hay? No, pero lo que pasa es que es como, o sea, que haya un canal que tú pagues solamente como que una suscripción mensual y tengas acceso a toditos los videos de distintas fuentes. ¿No hay un Pornhub o algo así? Algo así, dice. Así, no me acuerdo el nombre. Creo que es así. Podríamos llamar a alguien más. Que ya sabemos quién es, pero no lo vamos a mencionar en este podcast. Pero podríamos llamar a alguien más y seguro que nos daría ese dato. Sí, debe haber, no creo que no haya. Lo que pasa es que supongo que debe ser más complicado por la atomización de todas las productoras que hay, pues supongo, ¿no? Pero sería bueno para ellos. Pues se me ocurre que ya están en una sola plataforma y cogen. ¿Cuál es el esquema? A ver, una productora X tiene su suscripción sobre esa. Toma la Films. Tiene su suscripción sobre sus productos. Y ganan tanto al mes de Fernando X que. X. En realidad me llamo Fernando Javier, entonces está. Oh, bueno, pegó. Está bien, va. Fernando X que se suscribió en esa productora en particular. Correcto. Claro. La productora al lado hace exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo ganarías más si condensas todo en uno solo? Es que también tienes que ver el formato del material. No. Pero la cosa es que si lo ganas más, o por lo menos ganas adicionalmente un poco más, porque podrías empaquetar esa aplicación dentro, por ejemplo, de los Smart TVs, de los, qué sé yo, el Play Store de estas cosas. Que no lo hacen ahorita. Cada quien tiene su servicio. Quizás es un siguiente paso nada más. Es más, voy a lanzar una idea de negocios en este momento y este podcast va a servir como evidencia que se me ocurrió en este momento. ¿Quieres ir al IEPI con esto? Vamos a cambiar el mundo. Sí, exactamente. ¿Ideas? Tenemos una sección cambiando el mundo con el podcast, algo así. Imagínate, espérate. Hay muchas parejas que se filman en forma amateur. ¿Ya? Correcto. Okay. Esa es la realidad. Uh-huh. Y esos videos... ¿Esa es la realidad o esa es mi realidad? No, es la realidad. Es la realidad. Y todas esas páginas, creo... ¿Cómo se llama la página esta de porno gratis? Es video.com. Okay. Tú ves una serie de parejas amateur. ¿Qué te parece tener una plataforma en que tú, como amateur, si tienes toda la apertura del open mind, te grabes con tu pareja, con todo el consenso, debe ser medio legal el tema, y te grabes tu video porno? Yeah. Y lo lanzas a esta plataforma que se me acaba de ocurrir en este momento. Yeah. Y entonces, por ejemplo, y lo trepa. Yeah. E imagínate que a partir de la que este video se vea 100.000 veces, tú comienzas a lucrar. Es interesante, pero no sé si... creo que ya existe. Creo que ya existe. Pues. Claro, se me ocurrió a mí esto. No, es que ya existe. Hay condensadores de webcamers. O sea, de gente que trabaja en esto y que se filma amateur, entre comillas. Si te pagan por ser youtuber, ¿tú crees que no te van a pagar por ser amateur? Claro, pues. De hecho, ya condensadores. Las chicas cam que les dicen. Hay cam. O sea, ¿tú crees que a los ex-videos les están pagando? O sea, a mí me han contado. No creo. Ha de ser como una especie de, qué sé yo, donde llega toda la información. Yo casualmente leí de una... Que tú, lo tuyo es tirar. Ya. No te interesa toda la parte tecnológica, crear tu URL, todas las luces. Ahí necesitas un community manager. Tú eres lo tuyo. Tu core business es eso. Y simplemente le entregas el video a esta plataforma y la plataforma dice, lo trepas. Y si hay mucho. O sea, pero hay una página RedTube que, o sea, todo el mundo sube lo que le da gana. No sé de qué se trata esa página. No conozco. Ah, yo leí un artículo en Playboy. Sí, ajá. Mi diversificación de páginas porno no es muy amplia como la de Tomal Alba. De verdad. HD, 1080p. O sea, sí, podría ser una idea de negocio, Fernanda, pero creo que ya existe. Eso ya existe, loco. Podría si no ser. Pero el tema es que... En todo caso, quedó la evidencia. Le iba a poner cholas en vivo, ya no importa. ¿Cholas? ¿Tú crees que no existe cholas? Pero no todas van a ser cholas. Pero es para generar ese... apoderamiento de la marca. Las niñadas que se creen cholas en vivo. Bueno. Ok. ¿Alguna otra idea o...? No, ya me han matado mi idea de un millón de dólares. Ya llevan como dos que le van matando ideas. Son ideas. No. Bueno, eso pasó en esta semana, ¿no? Aparte, claro. Falleció Sisto Durán Ballén, por a quien interese. Siento una dedicatoria en esa frase. Un gran alcalde de Quito. De hecho, para los que no saben o no... O no leen, o no se enteran de la historia del Ecuador. No, va por ahí. O no conocen de Quito, casi todos los pasos a desnivel o bajo nivel... El man es el culpable del túnel. ¿Del túnel cuál? ¿Del Guayasamín? No. No, el que termina en la occidental. No sé cuál es eso. No me sé los nombres. En todo caso, yo tampoco me sé los nombres, pero en todo caso fue un gran alcalde de Quito. Y fue un buen presidente. Oh, no es muerto malo la cuenta. Aparte no de es la muerto hora malo. De Sisto, ¿qué dicen? No es muerto malo. La hora Sixtina, por ejemplo. La gran hora Sixtina. Todos los que tuvimos lagañento. Así es. A la escuela con todos creo que lo puteamos al man. ¿Cómo lo detesté? Todos lo puteamos al man. A él y el estiaje. El estiaje de la Josefina no fue con él. Claro, pues. Pero eso no fue culpa del man. No sé, pero fue en la época. Claro, los cortes de luz que había por el tema del de empaute, claro. Ah, sí. Claro, y ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Para los que tuvimos el miedo de que nos enrolaran para que... una devastadora guerra entre Perú y Ecuador. Ya, devastadora. O sea, estabas tú en... No. En edad. Estaba en edad. Tú hubieras sido un buen escudo, por ejemplo. Pero en esa época era, creo, flaco, geroso, cansado. Claro, sin ilusiones. Geroso, cansado y sin ilusiones. Bueno, ahí sí era el típico mito, nunca lo viví en realidad, de que te veían en una esquina y si a los militares se bajaban, dijeron... Este flaco me sirve al menos para alguna de mis trincheras. Vete para acá, flaco, claro. Y sube al grupo. Creo que ese era el miedo que nos metían nuestros viejos. Yo creo que sí, para que no tomáramos. O sea, claro. No le funcionó mucho tiempo. Tanto a mí mito, igual caí en el vicio. Tanto como mito no era, porque mi papá me contó que él, a pesar de estar en reentrenamiento, y unos tíos míos que también estaban igual, los llevaron. O sea, ellos estaban trabajando en la autoridad portuaria. Trabajando ahí en el puerto y se los llevaron para que vayan a hacer el reentrenamiento. O sea, no es que era mito nomás. No, la cosa es que si estás en Machala y quieres en Cenepa, sabes que estás ahí en un toque, ya vente, pues claro. Súmete a la guerra. Yo voy al hecho de que ellos apoya con un par de rifles. Yo voy al hecho de que ellos ya eran mayores, se los llevaban. Imagínate los pelados. Chus. Tanto mito, no creo. Bueno, que ese fue Sisto. Ese fue Sisto, y aunque mucha gente no lo crea, él tenía más años que Don Alfonso, así que... Vea eso. Don Alfonso es más joven, así que... Hay alguien más joven que Alfonso, el mito de Don Alfonso. Alfonso es más joven. Oye, ¿viste que está haciendo sus memorias? Besa, ¿no? Te va a hacer como 6 tomos. Historia universal. 6 tomos enciclopédicos. Ok, ya entrando en tema más Mateo, central. Podríamos hacer... Don Alfonso es el apocalipsis de los ecuatorianos. El primer ecuatoriano, ¿será? Podría puede ser, ¿no? El primer ecuatoriano. Gracias. Bueno, como decía, antes de empezar el programa nos sentamos a discutir lo que podría ser un tema interesante, y la genial idea de Rubén aquí presente fue plantear un matrimonio. ¿Ah, fue Fernando? Sí, en realidad, correcto. Otra idea más de la que planteo, débilmente desechada. Perdón. O reemplazada. Okay, disculpa. Que le quitan los derechos. Me corrijo. Le doy la nota de autor a Fernando. Plantear el matrimonio como un contrato a temporal. Plazo fijo. 5 años. Renovable. Ok, plantee por favor su idea, distinguido Fer. A ver, todo nació de la famosa frase de creada por Walt Disney y vivieron felices para siempre. Okay. Lo cual creo que le ha hecho mucho daño a muchas generaciones de hombres y mujeres, la verdad. Sí. Yo diría más de mujeres. Pero o sea, al momento de que tú eres de mujeres, te van arrastrando, pues, hermano. Sí, pues, de la pata, aunque no quieras. O sea, no, nos afecta a la humanidad en realidad. Sí, okay. Es verdad. Pero no es Walt Disney, en realidad ese vivimos felices. O la idea de vivir felices es un tema. Tú en las películas cultural. De Cenicienta, Sirenita, tienes que haber visto. O sea, es de Walt Disney, puede haber sido un borracho que salió ebrio. Se va a ver felices para siempre. No, yo sé. Ernesto, pero Ernesto es cultural. De la época de los hermanos claro. Grimm, así que sabes. Claro, debe de saber, sí, sí. ¿Los sí, hermanos Grimm no fueron del primer aeroplano o son de los cuentos? Esos son otros. Los hermanos Wright. Ah, perdón. Ya, muy bien. Ok. Bueno, en todo caso, yo creo que este contrato temporal te permitiría, ¿sabes? Pasar del ya, pues que ya me casé, a un, ¿sabes? Que hagamos una evaluación de desempeño, a ver qué tal nos fue. Okay. Con las aristas. Y vamos viendo, ¿sabes qué? Te renuevo el contrato 5 años más porque te lo mereces. A ver, repíteme eso. Te renuevo el contrato, hombre o mujer, ¿ah? Hombre, mujer, pues, ¿te renueva el contrato? No, debería ser renovamos el contrato, no. Te renovo el contrato. ¿Qué es eso? No, pues estoy hablando de forma personal, porque no puedo hablar por dos personas. Pero a ver, entonces plantea, pero iniciemos. Un contrato unilateral no es. Pero partamos de ahí, o sea, tiene que reverse y ya no ser un contrato de mutuo acuerdo, tiene que ser un contrato simplemente que alguien lo solicita y el otro accede. ¿Cómo va? Exacto. Yo creo que debería ser primero un contrato, obviamente firmado con legalmente y toda la vaina. Claro. Pero debería, al inicio de, deberías como que plantear las metas que se van a cumplir en los 5 años, por ejemplo. Ya. Sí. Se me ocurre, no sé, comprar cosas, tener tal cosa. Incrementar tu... No, comprar hijos, tener hijos. En realidad, al momento de que, con esta idea, realmente reduces... el tener en realidad, porque por 5 años te vas a endeudar por 20 años. Todo cambia en realidad. Ok. Yo creo que sí. Entonces, yo lo meto que tú dices... Pero sin embargo, ahí habría que tener en cuenta el hecho de que podría ser renovable, por ejemplo, solamente unas... Ponle, 3 veces. No, 3 veces es bastante. 2 veces. Como las candidaturas. Y ahí queda contrato indefinido. Claro, ese ya... Nombramiento provisional. Claro. Ok. No, pero el tema es que lo que pasa es que si no te vas a meter en deuda durante el tiempo de matrimonio, no vas a tener nada. Es que va a cambiar totalmente el paradigma en realidad. O cada estamos planteando un cambio paradigma de la sociedad. Una financiera te va a dar un préstamo de $120,000 si tienes un contrato de 5 años de matrimonio. No, pero al momento de que tienes ese contrato, ya no existe la figura de préstamos hipotecarios. ¿Ves? Porque la gente, vas a comprar? Porque la gente ya no compraría casa. ¿Solo alquilas? Solamente alquilarías en realidad. Pues te vas. No creo. Si los solteros también compran casas. Claro. Bajo este paradigma. Este es el paradigma de y vivieron felices para siempre. O sea, sí, pero estamos viéndolo más en la realidad en la que necesitas. No te metas en la realidad. Métete en el esquema de que es un plazo de 5 años. Ok. Ya. Metamos otra ecuación. Otra variable. Claro. ¿Qué pasa si tienes hijos? Uh-huh. O en esos 5 años iniciales no puedes tener hijos. Se enchibola. Claro, puede ser una cláusula en realidad. O sea, ¿qué provocaría eso ahí? Porque resulta que, ya bacán, digamos que te casas el día N más 3, queda embarazada tu... Ahí se convierte en matrimonio indefinido. Los hijos no atan. Exactamente, esa es la frase de Juliana. O sea, solamente... O sea, más o menos. Ahí rompes el paradigma de que los hijos atan. Ya, pero entonces estarías no solo hablando de un cambio de contrato matrimonial, sino también cambia el concepto de lo que significa familia y todos los derechos que amparan a la familia. Exactamente. Pues entonces dejarías bajo... Mira, yo creo que en realidad lo que deberían permitir es las mozas. Okay. O sea, por derecho, por ley. Por derecho. O sea, eso va en disposiciones transitorias. Como un salvoconducto puede ser. Claro. O sea, pues ya que te toque una en por cada 5 años de matrimonio puedan cacharte con una moza. Yo estoy de acuerdo. Sin problema. Estoy de acuerdo porque viene de lado y lado. Exactamente. De lado y lado. Claro. Una moza para eso una ley. Y un hombre y una moza también para ella, claro. Un hombre para la señora. En el caso de Rubén sería un mozo para él. Un mozo para él. Exacto. Y un mozo para ella. Entonces a ella. Dos mozos. Dos mozos. Pero a ver, muy feliz. Ya, perfecto. Podría haber un servicio de mozos y mozas en realidad para salvar los matrimonios. Eso oye, la economía se va a reactivar, claro. Claro. ¿Por qué no tratan estas cosas en la asamblea y...? La economía se va a reactivar. Ok. Porque le vas a pagar. Pero ¿qué pasaría si te toca o escoges una moza con el calibre emocional del caso que vimos de hace... De la jueza. De loca. Por ejemplo. De loca. Digamos que es una... De loca. Un tipo así de moza. O sea, ahí podrías en riesgo tu propio contrato matrimonial. Claro. O sea, pero esa es una moza es como tener un deporte extremo. Es decir, el deporte extremo del matrimonio. Pero es que si está, es otra cosa. ¿Cómo te divierte en realidad? Es que sí, pero si está dentro de un contrato ya es diferente. Debería haber una cláusula que te dice, sí, puedes tener una moza, pero no tiene que estar así de este grado de locura. No, pero es que ya, vamos a entrar a la matriz locura. No, a esa matriz no entremos, a la de locura, ¿cómo es? Ok, se me fue la idea, pero esa matriz deberíamos de conversarla algún día. Ok, ya, entonces, tienes que es a plazo fijo, renovable. Ajá. Que se convierte indefinido después de cierto número de... Debería convertirse en indefinido también cuando ya hay un hijo, ¿no? Es que por eso te digo, no, los hijos no deberían atar a dos personas en un matrimonio. Ya, pero entonces debería de estar en los primeros 5 años, no debería de estar... Ya, supongo que puedes renovar una vez y puedes renovar por una segunda ocasión. Uh-huh. Entonces, deberías de, en los primeros 5, no tenerlos. Claro, por quizá. Ejemplo. Entonces, también deberías de definir que para aplicar a este nuevo a esta nueva modalidad de contrato matrimonial debes de tener cierto límite de edad. Así es. Para por poder ejemplo. Tener una criatura. Sobre todo no, mujeres. No, para poder aplicar. No, para... Bueno, hombres también. Hombres también. No seamos... Pero tampoco, obviamente es mucho más alto. O sea, después vamos a tener al veterano de 89 sí, que coja la guagua de 12. Pero eso, bueno, eso no, no, no hablemos de eso, no hablemos sí, de sí, eso. Sí, sí, eso estás cayendo de los no hablemos de eso. Sí, me estoy metiendo en otro lado. Pero bueno, en todo caso, o sea, tendrías que tener. Lo cual dice mucho esto. No, me estoy. No, ya, de hecho, estaba cogiendo. Estaba cogiendo un tema. Ah, ya, muy bien. Con pinzas. Ah, ya, perdón. Pero bueno. Está bien. Entonces, debería tener, creo yo, debería de partir por ese hecho. Porque al fin y al cabo, al final, si tienes hijos, los primeros 5 años de este contrato temporal. Ya no es culpa del niño. Claro. Nunca es culpa del niño. Yo sé que no es culpa del niño nunca, pero el tema es, lo expones a que si ya no tiene, ya no vas a continuar con el contrato los primeros 5 años, va a crecer en un hogar disfuncional. Sin embargo, si es que no cambias el esquema de familia, lo cual sería hasta complicado. Yo no sé si hay una estadística sobre cuánta gente se casa sin que la mujer esté embarazada. No lo sé. ¿Habrá estadística de eso? Puede ser. Sea de haber. O al menos nacimientos de luego de un matrimonio. No sabría decirlo en realidad. Si hay, no lo conozco. Es que yo creo que el problema también va a ir por eso de la patria potestad. ¿Qué pasa después de los 5 años? Si es que nace dentro de los 5 años. ¿Cómo haces ahí? Tendrás que cambiar el esquema. ¡Anarquía! El esquema del contrato. O sea, nivel 1, nivel 2 con hijo y nivel 3 indefinido. O, más fácil, es mi propuesta a las mozas. Esa es una cláusula que va digo, en el contrato, está bien, estoy de acuerdo. No, pero bueno. No, esa debería ser la única ley. No, oxigena el matrimonio, como ustedes dicen. Claro, oxigena el matrimonio. Así lo dice. La alegría del pero hogar. Imagínate, la típica, así dice. La típica promesa muy conocida de en 6 meses me divorcio. Esto, yo tú puedes decirlo ya con papeles. Ah, toma otro sentido, claro. Claro, toma otro sentido en realidad. Tú aquí está mi se llama el contrato. Dices, ah, es verdad. Vence en 6 meses. ¿Te imaginas? Ya, te creo, notarizo el contrato. Te espero 6 meses. Bien. ¿Te imaginas la ansiedad ya después, qué sé yo, los últimos 3 meses antes que ya se acabe el contrato? La felicidad era, ya mismo. Contándolo ahí, tachando como, con X el calendario. Es como la Navidad. O la felicidad o la tristeza, porque ¿quién les va a lavar? ¿Quién les va a cocinar? ¿Quién los va a atender? Los que la tienen moza. Las mujeres así. Ah, las mozas no hacen eso, claro. En realidad es un comentario más machista de... Pero es que, no, yo me refiero... Es verdad, Juliana, por favor. Qué pena, Juliana. Qué mal. Yo voy a decir para los hombres que son así. O sea, que consideran así a las mujeres. ¿Tú crees que van a querer que se le acabe el contrato? En realidad con este paradigma ya el hombre tendría que ser mucho más proactivo en el hogar. Eso es bueno. tendría que ser más productiva en realidad. Porque claro, es bueno eso. Porque la mujer acaba diciendo, no, para mantener este vago y lavarle todos los calzoncillos que ha dado, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. No, no quiero. Cinco años, vaya, usted vea cómo se... O sea, también... también deberías participar. De... O claro. Sea, hay beneficios para la mujer, digamos. Exactamente. En este mundo utópico que estoy proponiendo. Sí, sí, sí. Qué bien, ¿eh? O sea, de hecho es un cambio cultural desde la raíz. Y, como, y se reactiva la economía porque imagínate, se termina el contrato y dice, fiesta de divorcio, todo está fiesta invitado. Fiesta de divorcio. Muchacho. Wow. O sea, lo de las mozas también va a reactivar la economía. Soltero, yo trato de meter este divorcio en realidad. Trato de meter pues, y los mi ley de las mozas. Tu billete, pues. ¿Por qué? Por terminar un contrato antes de tiempo. Ah, no, pues exactamente. Pero no deberías. No deberías, es que ese pero es el tema. Hay vacíos en la ley. Pero sabes que sería bueno. Pero hay que es un divorcio. Es que no es, podrías, exacto. Entonces deberías eliminar el tema. Y la canción Me Libere sería la canción oficial de finalización de contrato. Claro. Sería la canción oficial del Ecuador, seguramente. Sí, el ya, himno. Pero sería muy interesante lo que tú acabas de decir, Julián. O sea, podría ser de que eliminas el divorcio debido a que tú te comprometas que estos que en estos cinco años vas a tener que aguantar el tema. Si no, simplemente no lo haces. Claro. Y no tiene salida en los cinco años. No tiene salida. Son tus cinco años. Te fregaste, burlecaste. Pero y a ver, ¿qué pasa si es que no puedes? Entonces, ¿sabes qué? Ya, Simón, me voy. Pagas una penalización... millonaria. Por terminar. Es como un contrato. Ajá, es un contrato. Es claro. Verdad. Ahí no, la cláusula de salida. Está medio turro. Ya no me gusta. Pero no. Es que es un contrato. Ya no quiero. Siguiente ley. Si es unilateral, tienes que indemnizar a la otra parte. Pasemos a la ley de las mozas, yo. No, y otra variable más que para de ventaja en este mundo utópico, yo creo que se bajaría el nivel de grillas en el Ecuador. Porque ya me retiro de esta. No, espérate, no te vayas. Ay, bueno. ¿Qué? Porque están ¿qué? Casadas la mayoría. ¿Cómo? ¿Qué? Ya, que no te vayas. A ver, bajamos las grillas, ¿cómo así? Porque las vas a casar, se casan más. No. Los atrapan más rápido. Les quitan mercado. No. Porque al momento, ¿qué pasa? Cuando la grilla siempre quiere... grillar. Atrapar a un marido con plata. Sí. ¿A eso quiere la grilla? Eso es lo que a mí todavía... Supongo, a mí todavía no sé. Sí, yo tampoco estoy claro yo en el concepto de grilla. Sí, yo creo que es porque soy de otra generación, en realidad no entiendo el concepto de grilla. No o sé sea, si es la mucha, misma, pero ya está evolucionada. Si no es mucha diferencia moza, con la... después baja, No. Loca. No nos metamos con las mozas. Loca, zorra. Es lo mismo. Fácil. Es lo no mismo, sé. Pues. No, pero la grilla es como... No, hay niveles. Pipituela. Pipituela. Pipituela no es un término, ¿no? Oh, no, por Dios. No, es otra derivación de la grilla. No, eso la que grilla es, se deriva. Eso son como borregos del altiplano. Pero no, bueno, yo lo he escuchado acá en la costa, bueno, pipituela brinca la cuerda. A ver, ¿no? Lo que yo planteo es que... Volvemos a la grilla, okay. En este concepto, que puede ser o no ser de acuerdo a la... al Vox Populi. Me imagino una pirámide de la grilla. Empieza por... En realidad sí hay, pero creo que sería para otro podcast, no sé. Lo podríamos comenzar rápido después. Bueno, yo creo que la grilla al final quiere fama, fortuna, ya, y todo lo asegura con un marido con plata. Ok. Ya, y entonces al momento que firma papel, ya tiene asegurado ahí su futuro. La grilla normal. ¿Mm? Al momento de que hay este contrato, ya la grilla ha perdido poder de maniobra ahí. Pues yo tengo 5 años para lograr su objetivo. Exactamente. Fama, fortuna, tu marido asegura. Qué bestia. Está con el logo. Qué bestia. El logo oficial de la Pero a ver, eso quiere decir que podría ser el candidato de las grillas este tema, ¿verdad? Bien, ¿eh? Quiere decir que a mí no me pararía bola nunca una grilla. No. Porque, no, claro, porque no tengo billete. No. No le vas a dar ni fama ni fortuna. O sea, bajo ningún universo paralelo. Las condiciones de una grilla te pararía bola. Quédate con tus mozas nomás del altiplano. Del altiplano. Tu borreos. Ya, ok, entonces. Yo creo que bajaría el nivel de grilla porque ya al no tener poder de maniobra. Ya no hay necesidad de grilla, ¿no? Ya no hay necesidad de grilla en realidad. Wow. Tremendo. Qué manera de cambiar el mundo aquí, ¿no? Qué bestia. Increíble. Pero ¿y crearías el. ¿Cómo es? El nicho de mercado de los hombres que ahora son así, como las grillas. ¿Por qué? ¿Grillos? Grillos. ¿Cómo así? Explica. ¿Por qué? Es que, siempre en el universo tienes como que el equilibrio. Ah, tienes que haber un equilibrio. Tienes que haber un equilibrio. Ya, si reduces las grillas, tienes que aumentar toda los esa grillos. Fuerza grillería debería desembocar. A lo mejor hay tsunamis o algún tipo de les cambias el modelo chip de negocio de las manes. Exacto. Claro. O sea, ya no es a conseguir algo, a través del matrimonio, sino hacer grillas de verdad e ir saltando de matrimonio en matrimonio. Pero se supone que la grilla, ya cuando se casa, es como que ya en la última etapa, como que ya se acabó mi época de joven. No, pero en realidad se casa con el gil. Un tema muy importante. Puede que se convierta en una nueva especie de grillas homicidas, en realidad. Homicidas. Claro. Al cuarto año de matrimonio. Viuda negra. Claro. Pero esas son arañas, no grillas negras. Grillas homicidas. Está mutando esa especie. Por RT. No lo había visto así, la verdad. Claro. O sea, yo creo que esto le va a traer un más mal al mundo de lo que... Sí, vas a desencadenar un problema en el ecosistema normal, sí, de la grilla. Claro, realmente cuando es ese tipo de variables, dañas el ecosistema. En realidad. Exacto. Estás introduciendo... Una especie foránea. O sea, en menos de una hora hemos discutido tres ideas tuyas. Y todas han valido. Por eso, no. La ley de Mozart. Digo, la dejo boteando. Es que sí, pues al final del día vimos que ibas a crear una falla tan catastrófica en el ecosistema de las grillas. Claro, o sea, todo se reduce a tener a eso. Un desmoronamiento cataclísmico. Cataclísmico de la sociedad. En realidad, sí. Creo que tengo que adquirir los poderes de formar universos de bolsillo para poner a prueba ese tipo de teorías. Sí, yo creo. Antes de lanzarlas. Y lanzarlas aquí en este mundo real. Yo creo. Porque sí, o sea, complicado. Voy a adquirir todo lo que sean ese tipo de imagínate esas y artes mujeres, oscuras. Imagínate las mujeres que sean muy sabidas y los embaucan tanto a los hombres. O sea, en este universo hacen, hay artísimos. A ver, yo diría todas, en realidad. Está bien, pero vas a evolucionar las más. ¡El inocente! Vas a evolucionar las más. Tanto que los van a hacer firmar cosas que los manes ni van a leer. Como actualmente pasa en los matrimonios. Yo firmé. Tú sabías a lo que ibas, no te vengas aquí. Más o menos, a mí llevaron una punta de escopeta. ¿A ti también te llevaron una punta de escopeta? No. Y después tú, pero van a salir de ese tipo de mujeres. O sea, vas a crearles esas ideas que no tienen quizá ahora. Chuso. Vas a dañar ese ecosistema. Sí, definitivamente. O sea, vas a despedazar lo que ahora existe. Pero imagínate la frase conquista mi universo. Tú le dices a la chica en cuestión, tengo un contrato esperando tu nombre aquí. y lo saca del bolsillo. O sea, pasa a ser medio Lucifer. Vea usted. Tremendo. Ay, no iba a decir algo que mejor no. No, dilo nomás. Estamos en open mind. Y es la pluma. Y puedes decir lo que te dé la gana. En dilo realidad, más, tú eres la voz que contrasta todo. Claro, recuerda que tú eres nuestra voz de la conciencia. Pepe Grillo. ¿Ah? Pepe Grillo, no sé. Tú solita. Solita. Por eso dije Pepe Grillo. Me lanzaron la cascarita. Muy bien, no sé. Yo creo, no sé qué más tengan que discutir. En realidad no le veo mucha salida a esto. Pero tú vivirías en ese universo que estoy proponiendo. No, me agradaría mucho. Uy, el tradicionalista, vean. Es que al final la pregunta que les hice, ¿qué hacemos con los guaguas? Claro. No la respondimos. Tu idea tiene muchos vacíos legales. Demasiados. O sea, sí, tendrías que modificar muchas cosas. Creo que como iniciativa es muy buena. Podría ser, pero... Solamente para que no haya Disneylandia, ya creo que he cumplido mi... En mi universo no hay Disneylandia, no hay películas de Disney. Pero no podrías ver La Bella y la Bestia con tu hija. Y eso es bueno. ¿Por qué? Es que cambiaría el concepto de La Bella y la Bestia. No, si te das cuenta, volviendo al tema, Walt Disney dañó la mente de todas las generaciones durante décadas. Cenicienta, Sirenita, todas las cosas. Y recién creo que con Frozen, que la fue a ver con mi hija, cambia el concepto de... Primero que la princesita, como se llame, se enamora del primer man que ve. Segundo, que se casa al final de la película. No se casan al final de la película. Al principio. Claro, no se casan nunca. No se casan. Okay. Ya, entonces te das cuenta que Walt Disney, si hubiera tenido más réditos bajo el mismo esquema de películas, lo hubiera seguido haciendo. O sea, más la sociedad lo lleva a cambiar su... Eso te iba a decir. O sea, él ya no debe decidir. O sea, mi idea es más progresista y está llevando... Esto usted no lo entiende. Pero sabes que no será... Yo estoy 50 años. No. 50 pero años sabes que no será al revés. 50 años arriba. ¿No será que Walt Disney, más bien las películas son reflejo de la sociedad en ese momento? Es que sí, es eso. Y ahorita estamos en otro punto. Exacto. De la sociedad y por eso se reflejan las películas. Pero yo estoy 50 años adelante. Usted es terrícola, que está en el 2016, yo estoy en el 2066 más o menos. Claro. Mi mente está allá. Sí. Debe de ser eso, estamos un poco retrasados. Más para, de 50 años que tenemos como país son 100. Para el próximo episodio. Claro, aquí llega el 2200. Estamos en la colonia todavía. Para el próximo año, agradecería, muchachos, traer su examen de dopaje antes de subir, de entrar aquí, porque... No, es más, yo siempre he tenido que tener una tradición en este podcast. Correcto, yo sé, no, yo sí, creo lo mismo. No, voy a comprar una botella de tequila solamente para... Un shot antes. Un shot, pegarnos un shot antes. Y no, después. Un shot es muy poco. Ay, tiene que durar. Garganta de lata. No. No, pero un par de... Está grabando. Ay, Dios. Bueno, corta. Postdata, nos habíamos olvidado. Nos pueden seguir en Podomatic, nos buscan como los Motherfuckers, y en Twitter con el mismo arroba, los Motherfuckers. Díganos qué es lo que le gustó más de este programa. Esperamos sus comentarios y positivos o negativos. Claro. Y si tienen algo, claro, si tienen algún tema que quisieran que hablemos, o nos inventemos algo en el universo paralelo dentro de la cabeza de Fernando o de Rubén, díganos y vamos a tratar de ponerlo aquí. Boobies. ¿Mensaje directo o nos taguean en Twitter? Supongo. ¿Cuál es no somos muy especialistas en redes sociales, al parecer. No sabemos las bolas. No sabemos ni miércoles, parece. Bueno, entonces ahí nos ubican. Hashtag, chao. La bola de Juliana. ¿Qué?